A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz del Urbanita. ¿Cómo me la imagino? Bueno, más que imaginármela, es un anhelo, un sueño que tengo, que Catamarca en el futuro sea una provincia netamente turística, que cambie la realidad económica que tiene, que deje de ser una provincia estado dependiente y pase a ser una provincia turística dependiente. Que vivamos del turismo, creo que soy un convencido que se puede vivir de esta actividad tan hermosa y tan genuina como es el turismo. En los próximos 10 años me imagino una ciudad con niños y jóvenes entusiasmados por querer aprender, por querer insertarse en la educación, para poder seguir construyendo una ciudad moderna, una ciudad innovadora. Me imagino niños y jóvenes que sean el motor de esta ciudad, porque ellos seguramente nos van a llevar a ser una ciudad moderna. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de Radios Amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy, el invitado de la semana, Mauricio Pagani, presidente de la Cámara de Turismo de Belén, nos describe la situación actual del turismo en el oeste catamarqueño. La licenciada Sonia Aybar, directora general de Modernización de la ciudad de Catamarca, nos habla del lanzamiento del programa de entrenamiento tecnológico. En el espacio A Voz Ciudad y UNCA TV te contamos una solución para la expansión de la mancha urbana del Gran Catamarca. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista con el empresario turístico Mauricio Pagani, presidente también de la Cámara de Turismo de Belén. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Basilio? Un gusto hablar nuevamente contigo y, bueno, abrazo a la distancia. Muy bien. Bueno, Mauricio, contanos, porque hubo cambios en el área de turismo de la provincia, luego de, bueno, de un periodo donde no había autoridad. Contanos cómo tomaron la decisión de la designación del nuevo ministro de Turismo. ¿Cómo lo ven? La verdad que con mucha esperanza, bueno, más allá de que haya una autoridad estable, tuvimos una etapa de transición que estuvo la contadora Susana Peralta, creo que era el apellido, con la que trabajamos poquito, pero bien, se trabajó bien en ese momento, en esa etapa de transición. Y bueno, después la verdad que fue grato saber que un referente del sector privado, como lo es Roberto Brunello, era designado ministro de Turismo, porque bueno, es alguien que conoce el sector, él viene del rubro gastronómico, pero ha sido presidente a nivel nacional de la entidad de la Federación de Empresarios Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina. Así que es una persona que conoce el interior de la provincia, conoce la realidad del sector turístico, y bueno, eso nos genera un poco de esperanza porque me parece, me da la sensación que vamos a trabajar en forma más conjunta. Y de hecho ayer justamente tuve una conversación telefónica con Roberto y bueno, una propuesta puntual que le hice de trabajo en conjunto, sí, obviamente que fue muy, muy bien recibida y aceptada. Así que, bueno, esto es muy básico, Basilio. Acá tenemos que ir de la mano siempre, porque si le va bien al sector privado, le va bien al sector público, y si el sector público, en este caso, aplica buenas buenas acciones y políticas de públicas de turismo nos va bien al sector privado. Es mi vuelta, esto no inventamos nada, por decirlo. Claro. Bueno, ojalá todo vaya bien, porque bueno, Belén tiene es un atractivo turístico fundamental en nuestra provincia de Catamarca y en el oeste, y es la puerta de entrada a los valles calchaquíes. Les comentamos a algunos oyentes que por ahí no conocen todavía Belén, tienen que ir a Belén a conocer Belén. ¿Cómo fue la temporada de invierno, Mauricio, a propósito de estas medidas que se tomaron a nivel nacional de apertura, ¿no? Del norte luego de la campaña de vacunación? Bueno, ya había mucha gente que tenía una dosis, ¿no? Sí, mira, la verdad que desde que se abrió el turismo, el 8 de julio, cuando fue la apertura, se empezó a mover la gente. Desde ese momento hemos tenido buen caudal, buen nivel de visitantes, no solo en Belén, sino también en otros departamentos del oeste, Estinogasta, bueno, con la ciudad de Firmalá, la zona de La Puna, de Catamarca, con Antofagasta de la Sierra. Y sí, yo lo que noto es que la gente realmente, y sobre todo la gente que vive en grandes urbes de la Argentina, tenía una necesidad de salir, de viajar, claro, después de un año y poco más de encierro. Así que la gente se ha volcado mucho a viajar y estamos teniendo buenos niveles de ocupación desde el mes de julio, lo que fue agosto también, y bueno, estos primeros 15 días de septiembre también se registran buenos niveles de ocupación. Sí, por lo que tenemos referencia de amigos que tienen emprendimientos en Fiambalá, aparentemente desde que se abrió están prácticamente, tienen muy buena ocupación, ¿no? Sí, por eso te decía que, bueno, Fiambalá sí debe ser el destino turístico más elegido de la provincia por contexto de termas, de sainiles, de ruta del adobe, de dunas. Y bueno, y después yo creo que Belén lo debe seguir ahí porque nosotros estamos por ahí estratégicamente ubicados sobre el corredor de Ruta 40, que hace que la gente que conecta Salta con Mendoza o Mendoza-Salta elija a esta ciudad para dormir. Entonces tenemos este segmento de gente que viene, duerme y sigue, a veces quedan una o dos noches, claro. Y bueno, hay gente que también por ahí viene de Fiambalá y va para La Puna y hace una noche intermedia en Belén. Pero bueno, sí, también te cuento, Basilio. Sí, contanos. Por ahí a veces las estadísticas hay que también tomarlas un poco con pinzas, porque en el caso de Belén, después de la pandemia, cerraron varios alojamientos, entonces se redujo la oferta. Entonces, sí, los que hemos sobrevivido y los que quedamos en pie, por ahí estamos trabajando con buenos volúmenes de ocupación, pero no tenemos que olvidarnos que hubo un hotel como el Samay, que era un hotel de 20 y pico habitaciones, que cerró, hubo dos hoteles que cerraron. Entonces, bueno, eso hace que la oferta se redujo y bueno, por eso parece haber más demanda, pero bueno, una cosa ahí combinada. Sí, es una realidad, lamentablemente, lo que acabas de comentar. ¿Y están trabajando en la Cámara de Turismo de Belén en revertir esta situación, ver qué va a pasar con estos establecimientos que han cerrado? ¿Cómo están trabajando de manera colectiva este tema, ¿no? Debe haber mucha preocupación. Y mira, el tema de lo que quedó de la pandemia en relación al turismo es que, bueno, la gente todavía, a pesar de que recién estamos saliendo, que en realidad todavía no hemos terminado la pandemia, la gente le quedó un poco de miedo, ¿viste? Digo la gente, refiero al inversor, porque acá también se cerraron comedores en Belén que no volvieron a abrir. Y que yo hace poquito estaba hablando con la dueña de uno de los restaurantes y me decía, yo no, por ahora no voy a abrir. Entonces, tanto la oferta hotelera como la oferta gastronómica, bueno, es difícil volver a invertir y volver a recuperar un negocio que por ahí venía de años, que se cierra y, bueno, no se recupera de un día para el otro. Pero, bueno, me imagino que con el correr del tiempo debería aparecer gente nueva con ganas de invertir y de apostar al turismo en Catamarca, ¿no? Sí, seguramente también el tener cerrados estos establecimientos fue fatal para los empresarios por las cargas sociales y bueno, un montón, a pesar de que el Estado en algunos casos asistió. Pero sí, es una situación terrible, fue terminal. Te quería preguntar, sabemos que están metiéndole mucha energía al camino que une Singil a Conquija y que de esa forma va a posibilitar que la gente pueda llegar a Andalgalá por este camino y de ahí Andalgalá a Belén, enseguida por la ruta que ya tienen, esa ruta muy linda, asfaltada. ¿Cómo ves esto? ¿Hay expectativas en esto que puede ser positivo para ustedes? ¿Cómo han hablado con respecto a este tema de este camino? Porque todos los que van a Belén ahora van por la Sébila, ¿no? Sí. Siempre la puesta en valor de los caminos, de las rutas, de caminos provinciales, siempre contribuye al turismo, siempre. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplo cercano que es la pavimentación de un tramo nomás de lo que le llamamos Norte Chico de Belén, que es el recorrido uh-huh. por Pozo de Piedra, las Barrancas, las Juntas, que históricamente fue de ripio, y bueno, hace unos años se hizo el pavimento hasta Pozo de Piedra. Entonces, eso contribuye a que la gente que por ahí viene a pasear en un vehículo bajo, en un vehículo chico, se anime a salir a pasear por su cuenta y hacer ese tipo de recorridos. Yo creo que esta ruta que vos mencionás es la conexión de Catamarca Capital, del Valle la Central. Uno, con la Provincial 1, sí. Conquija, sí, seguramente que le va a traer un beneficio muy grande a la zona de Conquija, en primer lugar, y en el futuro si se pavimentara la bajada de la Cuesta de la Chirica, bueno, bajada o la subida, depende cómo uno la haga, a nosotros nos va a contribuir muchísimo porque ya se puede pensar en un circuito circular haciéndolo desde Catamarca, conectando Andalgalá, Belén, Fiambalá, en forma circular. Ahora hay mucha gente que termina viniendo por la Sébila y hace la misma ruta, entonces eso no es atractivo, hacer siempre el ida y vuelta por la misma ruta no es tan atractivo como hacer siempre por distintos caminos. Sí, son obras que realmente benefician mucho, no solamente al turismo, sino a las comunidades locales con todo lo que hace el desarrollo, ¿no? Mm. La ruta La Puna también están haciendo un puente ahora, ¿no? La ruta que va a Antofagasta de la Sierra, porque ustedes tienen mucha conexión y se vinculan turísticamente con estos lugares que son realmente impresionantes, la mejor puna que tiene la República Argentina, evidentemente, pero los mejores paisajes, pero ahí también están haciendo un puente, ¿verdad? Sí, están haciendo dos puentes, porque eran dos ríos que cuando llueve, se cortan, crecen bastante, que uno están pegados los puentes, debe haber 3 kilómetros de distancia entre uno y otro en la zona de Barranca Larga. Mm. Dos puentes distintos que sí, que van a contribuir a normalizar el tránsito a La Puna en la época de lluvia, en la época de verano, que bueno, cuando llovía se cortaban los ríos y a veces estabas un día sin poder pasar. Seguro. Sí. ¿Los vuelos también inciden en la llegada de turistas a Belén o es relativo sí. esto? ¿Cómo están trabajando ustedes desde la Cámara este tema también? Porque hay muy pocos vuelos a la ciudad de Catamarca, aunque también hay otras opciones, ¿no? La Rioja, también viene mucha gente por La Rioja, ¿no? Sí, bueno, esa es una materia siempre pendiente y carente que tenemos en la provincia, la conectividad aérea, que siempre ha sido carente, que se ha peleado desde que yo estoy en turismo, la venimos peleando y empujando para que Catamarca tenga más conectividad. Y la verdad que es un tema que perjudica a toda la provincia, porque imagínate que primero que tenemos una sola línea aérea que conecta Catamarca con Buenos Aires. Segundo que tenemos una sola ruta, que es justamente a la capital nacional, la capital claro. federal. Y tercero que los precios que tiene Catamarca en sus pasajes aéreos son los precios más caros prácticamente del país, Basilio. Sí. Entonces todo esto atenta muchísimo a la llegada de turistas a la provincia. Ahora mismo yo te podría contar situaciones que se me ha planteado ahora, que hay gente que te dice, no, mira, me conviene volar a Tucumán y no a Catamarca porque tengo más frecuencias y es más barato el pasaje, y de ahí irme a Catamarca. Pero bueno, hacer eso le implica al pasajero que ya duerme en Tucumán una noche o dos noches, y ya son noches de hotel que le saca a nuestra provincia, y días de excursión que le saca a Catamarca. Entonces creo que ahí hay que fortalecer el trabajo de gestión pública para que Catamarca tenga los mismos precios de aéreos que tiene Tucumán y que tiene Salta, y que en virtud de esto empiece a tener más frecuencias. Porque si no, el turista que se maneja en avión no va a llegar, no llega, no está llegando y no va a llegar. Y nos perjudica claro. Muchísimo. Ahora, el hecho de que Belén esté sobre la ruta 40, eso es muy importante, un atractivo muy interesante, ¿no? Para la gente, que eso lo deben ver ustedes cuando se reactiva un poco, ¿no? Que la circulación se hace mucho más intensa, ¿no? Sí, eso es un... Mirá, la verdad que es algo que todavía no lo terminamos de dimensionar, digo yo, ni darle el valor que se merece estar sobre ruta 40. Vos date una idea, Basilio, que nosotros en plena cuarentena, cuando estaba todo cerrado, que nosotros presentamos protocolos para abrir, te hablo mes de mayo, mes de junio, trabajábamos un poquito, ¿viste? Con algunas habitaciones en la semana, trabajábamos justamente por la gente que iba haciendo, no como turismo, sino como trabajo, que iba, como te decía yo, de Mendoza a Salta o de Salta a Mendoza, por el trazado de la ruta 40. Y hoy te voy a contar una novedad. Hoy tuve contacto con un colega de Salta, es un prestador muy distinguido, muy reconocido, que tiene una agencia de mucha trayectoria en Salta, y han creado un producto que se llama Pasaporte Ruta 40. Es un producto copiado de Estados Unidos, donde hicieron el pasaporte Ruta 66. Sí, sí, bueno, muy famoso, sí. Muy famoso. Bueno, estos chicos tuvieron la iniciativa de traer ese proyecto acá a la Argentina y hacer el pasaporte Ruta 40, que va a ser como un pasaporte de verdad, nada más que focalizado en la Ruta 40, y el viajero que haga Ruta 40 va a tener determinadas postas, desde Salta, o desde Jujuy, quiero decir, hasta Santa Cruz, en donde se le va a sellar ese pasaporte, y al culminar su viaje se le va a dar un diploma, como que recorrió la Ruta 40 Argentina, que es una de las más largas del mundo. Y bueno, yo tuve la gratitud de que me pidieron, me eligieron acá en Belén para que nuestra posada y nuestra agencia de viaje sea un poco una de esas postas, así que bueno, estoy contento con eso, porque es una manera de promocionar, de poner en valor a Belén en el trazado de Ruta 40 y de dar un servicio más a la gente, ¿no? Eso se va a implementar a partir de enero del año que viene. Sí, qué loco cómo el turismo te lleva, es tan creativo, ¿no? Porque surgen siempre cuestiones nuevas, ¿no? Que incentivan el conocer, el visitar lugares, ¿no? De nuestro país. Y bueno, ¿y qué expectativas tienen con respecto a esto de la pandemia? Bueno, antes que nada, luego de la pandemia, estamos todavía en un periodo, todavía no se sabe muy bien, pero antes que nada, ¿cómo va el proceso de vacunación del personal de alojamientos, restaurantes, bares? Ustedes desde la Cámara de Turismo, ¿cómo ven eso? Ya, nosotros hace como 3 meses atrás propusimos, se le propuso a la gente del gobierno de la provincia que se le diera alguna prioridad justamente al personal hotelero, gastronómico, de Catamarca, para que trabajáramos tranquilos y se priorizara la vacunación a esta gente. En su momento nos contestaron de que no había prioridades más que la salud y personal esencial, Pero bueno, por suerte, con la vacunación, acá en Belén, puntualmente, ahora se está vacunando a los mayores de 30 años, o sea, ya se vacunó a los mayores de 40, hoy justamente se está vacunando a los mayores de 30, así que, estamos dentro de todo bien. Yo siempre charlo con los pasajeros que llegan y en otras provincias la gente ya está con las dos dosis vacunada, entonces... Como que la vacunación vino a hacernos perder un poquito el miedo que le teníamos a la enfermedad. No el respeto, porque todavía seguimos aplicando los protocolos, el distanciamiento, el barbijo, todo la limpieza de los elementos que el turista usa. Pero bueno, es como que trajo un poquito de alivio a esta situación que había generado la pandemia. Sí, dos datos. Uno, que hoy acabo de leer un informe de la Organización Mundial de la Salud, que los contagios están bajando significativamente a nivel mundial, la vacuna está ayudando, y también en el mes de julio tuve la oportunidad de pasar por Cachi y vi, claro, el turista se cuida, ¿viste? Se cuida, es respetuoso, usa el barbijo, la distancia, el alcohol. Realmente, claro, la gente está con muchas ganas de salir y disfrutar de la naturaleza, de lo que nos brinda la cultura, esta cultura tan interesante que tenemos nosotros acá en el norte, ¿no? Y particularmente aquí en el oeste de Catamarca, ¿no? Sí, este tema de los contagios del virus asociado al turismo, yo siempre fui... de la idea de decir públicamente de que no estaba asociado al turismo el desparramo del virus. Y de hecho quedó más que demostrado en toda la provincia, porque acá, claro, cuando se volvió a abrir el turismo en julio, decían, uy, ahora abren el turismo, nos vamos a contagiar de vuelta. Y la verdad que no han crecido los casos desde julio, y al revés de lo que la gente suponía, el mayor caso de contagios, el mayor número de contagios, al menos en todo Belén y en Catamarca creo que fue igual, fue cuando no había turismo. Entonces, como decís vos, Basilio, el turista sale a disfrutar, a pasear, y no sale a enfermarse ni a contagiarse. Entonces, optimiza todo lo que tiene a su alrededor para no contagiarse. El turista no va a ir a un lugar donde haya aglomeración de gente, el turista te impone la distancia, usa su barbijo, son las cosas que también tenemos que hacer nosotros. Sí, es importante tu mensaje, vos como presidente de la Cámara de Turismo de Belén, este mensaje que estás dando es importante porque, bueno, hay que seguir con la vida, disfrutar de lo que tenemos y visitar Catamarca, que es súper interesante, y cuidarse. O sea, las situaciones trágicas de muertes e internaciones van a ir bajando porque la vacuna ayuda. Lo que hay que hacer es cuidarse y nada, mantener la higiene y el barbijo, y bueno, todo va a andar bien seguramente. ¿Cómo ves la campaña de promoción que está haciendo la provincia por los medios? ¿Han contratado un actor para promocionar? ¿Cómo ven esta situación? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Sí, mira, todo lo que se haga suma, todo lo que se haga suma. Nosotros, yo siempre lo he dicho, lamentablemente perdimos un año y medio de promoción en los que Catamarca se alejó de la vitrina turística del país, se alejó de toda la vitrina, ¿no? Es como que desapareció el turismo en Catamarca, eso ocurrió un año y medio. Ahora, con la gente nueva que está en turismo, por ejemplo, ayer yo me enteré de que ya se volvieron a instalar carteles, una gigantografía de Catamarca en Aeroparque, que eso antiguamente se hacía, después se abandonó y ahora se retomó eso. Entonces, todas estas campañas de promoción suman. Después, uno tendrá que evaluar si son convenientes, si son eficientes en la relación que se invierte y en el impacto que tiene. Yo creo que hacer la campaña con este actor, que es un actor reconocido a nivel nacional, como Facundo Arana, en un canal como Telefe, es una promoción de alto impacto, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, todo suma. Después tendremos tiempo de decir, a ver, ¿a qué apuntamos? ¿Apuntamos a una masividad de turismo en Catamarca? Yo creo que no, porque no tenemos infraestructura de servicios para soportar una masividad turística. Entonces, bueno, en función del segmento de turismo que queremos para nuestra provincia, habrá que planificar y focalizar las campañas de promoción, ¿sí? Pero bueno, todo suma. Yo aplaudo este tipo de acciones porque veníamos de no hacer nada. Entonces, a no hacer nada, a hacer cosas, realmente es para apoyar y para seguir haciéndolo, ¿no? No, y de un pensamiento también que existía, que había turistas que llegaban en un momento del año y no llegaban en otro momento del año también, y eso no es así, ¿no? Evidentemente el turismo, si lo incentivás, lo promocionás y la gente ya tiene instalado en su mente algunos circuitos, la gente sale, ¿no? No es que la gente viaja toda en julio, por ejemplo, ¿no? Ha cambiado eso. Eso que se dijo en su momento, que Catamarca no era un destino de verano, que era un destino de invierno, fue una cosa totalmente, fuera de la lógica, y de hecho yo me río porque, mira, recién me entraron reservas para enero, la gente ya está reservando para enero, porque, a ver, enero y febrero son meses vacacionales, entonces la gente sale de vacaciones, no le importa, se hace 30 grados, o 32 grados, o 20 grados, la gente sale de vacaciones, y más con esta situación que estamos saliendo de la pandemia, donde la gente busca destinos no tan masivos también. Entonces, pero toda la vida nosotros hemos trabajado muy bien en enero, en febrero, como también hemos trabajado bien en julio, sí, eso no se discute. Pero bueno, tenemos que apuntar a un turismo de todo el año en Catamarca para que el inversor, para el que quiere invertir, se anime, porque si no van a venir inversores. Te quería manifestar una inquietud y con esto y una pregunta más terminamos. Pues estuve en el Cañón del Indio, en Fiambalá, en el día de la Corpachada, ¿no? Organizado por unos chicos que habían armado este emprendimiento. Fue muy lindo porque vimos las estrellas a la noche, por supuesto, y bueno, después fue todo un evento, un acto muy interesante. Nunca había ido yo a una Corpachada, ¿no? Para mí fue muy lindo participar. Y cayó la camioneta, una combi de turismo de la provincia, era la gestión anterior, todavía no había gestión, digamos, ahora asumió hace poco el ministro. Y nada, ¿cómo trabajan desde la Cámara de Turismo con estos pequeños emprendedores? Porque también la gente quiere laburar y bueno, y tienen, yo vi el nivel de información que nos daban, la amabilidad era extrema, realmente era muy interesante, pero claro, no cumplían este requisito de ser una agencia de viaje o no sé qué tipo de organización deben tener. ¿Cómo trabajan desde la Cámara de Turismo? ¿No? Desconozco en Belén cómo es esto de incentivar a estos pequeñísimos emprendedores, qué sé yo, también alguna casa de té, que a veces con el solo hecho de que el Estado asista con la mantelería, los cubiertos, las tazas, etcétera, ayuda a esta gente que tiene una vocación de servicio muy clara, ¿no es cierto? Y que produce a la vez un efecto contagio en otros micros pequeños emprendedores. Sí, mira, en el caso de Belén, por ejemplo, nosotros en la Cámara tenemos algunos asociados que son dueños de departamentos temporales. Que no están habilitados formalmente ni están inscritos en un registro de provincial de alojamiento. Pero nosotros tampoco le podíamos decir a esa gente, no, si no están habilitados, no, en la Cámara no participan. A pesar de que la Cámara promueve que sus socios sean prestadores habilitados. Entonces, creo que lo que se tiene que trabajar a nivel provincial es en dar marcos legales para que toda esta gente que inicia alguna actividad y que vos ves que tiene ganas de meterse y de hacer, no abandone por este requisito excluible y que pase a ser parte de la formalidad en alguna figura legal, jurídica, ¿no? En alguna figura legal. Pero al mismo tiempo también la provincia como como una autoridad de control, tiene que estar justamente controlando a esta gente, porque si no, tenés los dos extremos, Basilio. Tenés el que opera ilegalmente desde hace 10 años y no quiere inscribirse, y a esa gente hay que, a ver, entre comillas, castigarla. Porque si no, se genera todo una situación de informalidad y los destinos turísticos que tienen más informalidad que formalidad terminan no creciendo, ¿sí? Lo ideal sería que se crezca en cantidad de prestadores turísticos y que esos prestadores estén formalmente habilitados y con ciertos requisitos legales, que a veces la gente los idealiza, pero no son complicados. Lo que pasa es que hay que hacerlos. Entonces, nosotros como Cámara siempre empujamos a la provincia a que controle a los prestadores ilegales, porque también a veces se genera una situación de competencia desleal de un prestador ilegal hacia un prestador formal, ¿sí? Sobre todo en situaciones que vos decías al principio, un prestador formal tiene que pagar empleados, tiene que pagar una serie de impuestos que el informal no los paga. Entonces, creo que hay que ir procurando que estos chicos que tuvieron esa iniciativa, que debe haber sido muy buena, hagan un pasito más adelante y cumplimenten ciertos requisitos legales para estar encuadrados en la ley, y que vos practiques una actividad turística con la tranquilidad y la seguridad que vos vas a tener ciertas condiciones para hacerlo, ¿no? Claro, y seguramente, bueno, ustedes tienen la fortuna ahí en Belén de contar con una Cámara de Turismo, y esto también tiene que ayudar, la Cámara tiene que ser el nexo para desarticular estas desinteligencias que a veces existen entre el municipio y el gobierno, la gestión turística del gobierno, ¿no? Que eso también a veces lleva a la confusión de estos micros pequeños emprendedores. Sí. Y bueno, está bueno. Y lo último, para terminar, ¿qué le dirías al ministro de Turismo actual que hay que hacer en Catamarca? Vos, con tu experiencia en el hacer, de estar en recibiendo gente, de conocer la realidad del turismo en un lugar maravilloso como es Belén y todo el oeste de la provincia de Catamarca. ¿Qué consejo le darías? Porque podrías darle un consejo, Mauricio, tenés experiencia. No, mirá, con Roberto, que es el actual ministro, tenemos, como te comenté, tenemos mucha confianza, hablamos frecuentemente por teléfono, es una persona muy abierta, abierta al diálogo, abierta a escuchar consejos. Como te dije, ayer hablé con él y una propuesta que le presenté, sí, la aceptó y se mostró totalmente dispuesto a que la trabajemos en conjunto. Así que, mira, yo creo que el turismo tiene tres patitas básicas para desarrollar. Una es la promoción del destino, nunca dejar de promocionar el destino. Después se verá cómo se lo promociona, a dónde se lo promociona, en función de lo que uno tiene para promocionar en cuanto a economía. La otra patita es promover la inversión, que haya más prestadores de servicios. Y la otra patita es justamente esta, el control y fiscalización, porque tampoco sirve que aparezcan 50 prestadores ilegales trabajando, porque eso, bueno, no fortalece el destino, ¿sí? Y esto termina a veces pasando factura al destino cuando ocurren algunas cosas, y la gente dice, uy, sí, viajé con fulanito que era un guía trucho, y tuve un accidente y nadie se hace cargo. ¿Y por qué era un guía trucho? ¿Cómo la provincia permite que haya un guía trucho? Bueno, entonces creo que son las tres patitas. Promoción, inversión y control y fiscalización. Simplemente eso. Así que bueno, esperemos que ahora que hay gente privada, porque no solamente está el ministro Basilio de Turismo, que es del sector privado, sino el secretario de Turismo, que es Iván Muna, y también es un chico que viene del sector privado, es propietario de unas cabañas en Tinogasta. Así que, Bueno, tenemos la suerte de estar representados por gente que conoce la realidad del sector. Así es. Bueno, Mauricio, te agradecemos mucho esta entrevista y mucha suerte en todo lo que viene, ¿eh? Bueno, desde ya están invitados a conocer Belén, a conocer todo el oeste de la provincia. No me canso de decir que el catamarqueño tiene que aprovechar y conocer su provincia para que aprenda a valorar y sepa valorar lo que tiene en su territorio. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el empresario turístico Mauricio Pagani, presidente de la Cámara de Turismo de Belén. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast buscando A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con la licenciada Sonia Aybar, directora general de Modernización. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Cómo te va? Basilio, un gusto, siempre un placer para mí poder acompañarte y bueno, que me invites a tu programa, es un placer. No, un gusto para nosotros porque estuvimos leyendo gratamente que el municipio de la capital de Catamarca lanzó el programa de entrenamiento tecnológico. Sí, la verdad que es un proyecto que lo veníamos trabajando ya hace un tiempo, lo pudimos concretar hace muy poquito con un decreto del intendente ya para poner en marcha lo que sería este entrenamiento tecnológico que consiste en poder dar la oportunidad a chicos que hayan realizado, en este caso en particular, el curso de desarrollo web, tanto en el nodo tecnológico como en el clúster tecnológico con quien trabajamos conjuntamente, la posibilidad de que puedan ingresar a una empresa y poder primero afianzar los conocimientos que adquirieron durante el curso y por otro lado poder adquirir experiencia, entonces ya pueden salir quizás al campo laboral con más herramientas, ¿no? Esto también les da la posibilidad de que en función de su desempeño puedan quedar en la empresa. Claro. Esto no está dirigido a personas que trabajen en la administración pública, por lo que pude ver en la información, ¿no? No, lo que apuntamos nosotros, el espíritu en sí del nodo tecnológico es poder generar capital humano especializado. Claro. Entonces, para que pueda insertarse en el sector tecnológico, que vendría a ser el sector privado. Entonces, con este programa lo que hacemos es invitar a los chicos para que puedan recibir una capacitación gratuita. Esta capacitación dura alrededor de 9 meses. No tenemos problemas que puedan anotarse todos, pero para que puedas participar del programa de entrenamiento, como es una beca, sí se requiere que no tengas un trabajo estable, que claro, tu situación sea una situación de desempleo, porque lo que procuramos es que obtengas un trabajo genuino a través de esta herramienta. O sea que hay un grupo etario también, entonces, que accede a esta posibilidad. En realidad, te diría que es por la edad la que generalmente acceden los chicos y que tienen mayor interés en aprender este tipo de herramientas, sí, ¿no? Que son jóvenes. Sí, sí, sí. Te digo que han ingresado al curso del nodo chicos de 15 años, a partir desde los 15 años, no hay edad, pero entre los 15 y los 30 años es la edad en la que los chicos empiezan a interesarse más, a querer aprender. Por ahí no tienen intención de poder ingresar en la universidad porque no quieren estudiar una carrera tan larga y prefieren ir adquiriendo herramientas y van aprendiendo. Claro. Cumplen con perfiles que solicitan las empresas, se hace todo un proceso de selección y bueno, van ingresando. Pero la idea es que puedan tener un trabajo genuino ellos. Hay determinadas pautas que están establecidas. ¿Cuáles serían? Primero que hayan sí o sí realizado un curso, el curso del nodo tecnológico de desarrollo web o en el clúster tecnológico que ellos lo denominan PILIS, al curso de desarrollo web. ¿Sí? Es importante que no estén desempeñándose en ningún organismo público como empleado de planta, porque también hay otras figuras dentro de los organismos y eso tampoco es impedimento, pero sí como un empleado de planta, sería un obstáculo eso. Sí se estableció una edad, más allá de lo que yo te conté, que hay una atracción en particular, pero sí entre los 18 y los 40 años, de los 18 por bueno, cuestiones legales que tienen que cumplirse. Y no hay ningún otro impedimento si ya, reciben pensiones contributivas, asignaciones, no hay ningún problema con eso. Claro, perfecto. ¿Y esto en qué horario? ¿Tienen que cumplir una carga horaria? ¿Hay un horario durante el día que tienen que cumplir con esto, con este curso? Con el entrenamiento en particular, con el entrenamiento, se exige una carga horaria de 4 horas diarias. Ahora, por lo general, en las empresas de tecnología hay dos cuestiones a tener en cuenta. Uno, que no trabajan en la empresa, en el lugar de la empresa, sino que predomina la modalidad home office, entonces lo pueden hacer desde cualquier lugar. Claro. Eso es importante porque ellos, ahora, por ejemplo, firmamos un primer convenio de una empresa que no es catamarqueña, pero ellos pueden trabajar desde acá sin ningún problema. Ah, bien. Y la otra particularidad que tiene este tipo de empresas es que suelen trabajar por proyectos. Entonces, no es que van, están cumpliendo 4 horas y después se van, sino que seguramente los horarios, la carga horaria se va a acomodar a las necesidades del proyecto en el que ellos queden incluidos. Pero sí está establecido, digamos, una carga horaria mensual. Después, cómo se distribuye, seguramente se va a ir manejando con la empresa. Pero sería como 20 horas semanales o lo puedes llevar al mes. Dura 6 meses este entrenamiento. Claro. Ahora, este convenio lo firmaron ustedes, me decías recién, con una empresa, pero la idea es firmarlo con alguna institución que agrupe empresas. No sé cómo es la idea en este sentido. Y nosotros estamos avanzando. La primera empresa que se sumó ya es una empresa que tiene asentado algunos proyectos acá en Catamarca. La empresa es Incluit, desarrolla software, es una empresa cordobesa. Ya tiene experiencia porque el curso de desarrollo web se dictó anteriormente en el clúster tecnológico. Funcionó, la empresa probó a los chicos que ya habían hecho ese curso y los absorbió para determinados proyectos. De esa manera es que nosotros decidimos implementarlo en el nodo por el éxito que había tenido. Entonces, ellos estaban muy interesados en que se siga generando este capital humano y este talento catamarqueño, porque están muy interesados en poder absorber y generar trabajo para estos chicos. Entonces, fueron los primeros en sumarse a este programa de entrenamiento. Por supuesto que la idea está en ampliar. Claro. Nosotros queremos sumar la mayor cantidad de empresas posibles de cualquier lugar. Estamos en tratativas y estamos buscando las empresas, contándoles y ofreciéndoles este programa, porque la verdad que a ellos no les generaría ningún tipo de gasto. Sabemos que tenemos este talento catamarqueño que hay que aprovechar. Los chicos acceden de forma gratuita, así que los chicos tampoco tienen gastos. Entonces, la idea es que crezca. Perfecto. Ahora, las empresas tienen que brindarle a ustedes un informe, ¿no? Trimestral del avance, digamos, de las personas que adhieran a esto, ¿no? Sí, en una primera instancia lo que nosotros hacemos es generar una base de datos de los chicos que van ingresando, digamos, de estos cursos. A la vez tendremos nuestra base de datos de empresas, o sea, estaríamos articulando como la oferta y la demanda. Ellos ya tienen establecido algunos perfiles que necesitan. Entonces, en función de esos perfiles que ellos necesitan, nos hacen el pedido de esa base de datos y se encargan de hacer las entrevistas pertinentes. Una vez que los chicos pasan la entrevista, se hace la solicitud de beca para que ellos puedan ingresar. Entonces, hay dos. La primera entrevista, que es la instancia inicial para conocerlos, saber de su vida, qué hacen, etcétera. Y la segunda instancia de entrevista, que esto, las dos las realiza la empresa, tiene que ver con una evaluación de saberes. Es decir, los chicos, más allá de que digan que saben, efectivamente toman la prueba para saber si saben. No tienen un nivel como avanzado, a lo que voy es que no son muy exigentes porque ellos también están en la postura de enseñarles a los chicos. Claro, sí. Entonces, sí tienen ese nivel de entrenamiento, detectan bien qué es lo que saben, en qué son buenos y ahí ingresan. Perfecto. Para que quede claro, entonces, ustedes proponen esto, las empresas se acercan, ¿no es cierto? Y ellas son las que capacitan a estas personas que adhieren, ¿no? Claro, terminan como realizando la capacitación final en proyectos concretos. Nosotros iniciamos con el curso. Bien, bien. Digamos la teoría. Y todo lo que es la práctica la realizan directamente en la empresa. Perfecto. Bueno, creo que está claro y la gente puede adherirse, que los que estén interesados y que hayan hecho estos cursos en el nodo pueden acercarse, ¿verdad? A través de la web, ¿no es cierto? Al nodo tecnológico. Sí. Nosotros difundimos las capacitaciones en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en el sitio web Nodo Tecnológico Catamarca Capital. Con ese nombre lo van a encontrar en todos lados. Ahora arrancamos con el curso de desarrollo web, que es el primer curso donde nosotros vamos a dar estas becas de entrenamiento. Claro. Pero no significa que se puedan dictar otros cursos con otros perfiles y que puedan estar y se puedan insertar después en otras empresas. Claro. Es decir, no solo es desarrollo de software, no solamente, sino también puede pasar que se dicte el curso de Community Manager y que alguna empresa lo solicite y los chicos puedan hacer un entrenamiento ahí. Claro. Queremos ampliar porque todo lo que es la industria del conocimiento es mucho más amplio que solamente el desarrollo de software. Entonces, la idea es invitar a los chicos que se sumen, que hagan los cursos, son cursos realmente pensados con contenidos para que todos puedan aprender. Los docentes con los que contamos tienen un excelente nivel. Entonces, lo que queremos es que se acerquen, hagan el curso y tengan la posibilidad de hacer una práctica profesional en una empresa real. Está bien. Le decimos a la audiencia que se incorpora a esta entrevista. Estamos con la licenciada Sonia Aybar, directora general de Modernización del municipio de la capital de Catamarca. Hablabas de la industria del conocimiento y te quiero preguntar, para terminar esta entrevista, en dos o tres minutos que me cuentes precisamente cómo va la sede del nodo tecnológico, la nueva sede, porque los vecinos recordarán seguramente que funcionaba donde hoy está el gobernador de la provincia y ustedes están construyendo un nuevo edificio en lo que es la Plaza Raúl Alfonsín, ¿no? Sí, exactamente. ¿Podés adelantarnos algo? ¿Cómo van? ¿Cómo son las expectativas? Es un edificio hermoso. Vimos los proyectos. El proyecto en sí, el plano es bello. La verdad que agradecida totalmente con el intendente Gustavo Sadi porque él está haciendo esta inversión con una proyección de un edificio pensado para la gente, para que la gente se apropie de ese lugar. Es un edificio educativo. Ajá. Quizás con otra mirada, con una mirada más a futuro, con los empleos que se vienen, con las demandas de saberes y de conocimientos que ahora están empezando a que empezamos a ver mucho y que de verdad van a generar mucho trabajo. Entonces, estamos contentos. A la espera está avanzando la obra, es una obra bastante ambiciosa, pero con un edificio innovador y con todos los espacios que necesitamos para que los chicos puedan hacer los cursos que están dictando. Bueno, seguramente ya llegará el día en que será la inauguración y que la ciudad y los vecinos, todos, podrán disfrutar de este espacio vital para desarrollar esta industria del conocimiento que es el futuro, ¿no?, de nuestras sociedades. Así que, bueno, Sonia, te agradezco un montón esta entrevista y seguimos en contacto, ¿eh?, con cualquier novedad que surja desde la Dirección General de Modernización. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por difundir las actividades del Nodo Tecnológico. Y espero que, bueno, que los chicos se sigan sumando, que vean la oportunidad no solamente en las capacitaciones gratuitas, sino en este entrenamiento, que son oportunidades para trabajo. Muy bien. Estuvo con nosotros la licenciada Sonia Aybar, directora general de modernización del municipio de la ciudad capital de Catamarca. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Existen soluciones ecológicas y productivamente sustentables para frenar la expansión de la mancha urbana en nuestro Valle Central. En esta nueva entrega de A Voz Ciudad con UNCA TV, exploramos cuáles son. Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para seguir pensando los temas de la ciudad y la arquitectura. Hoy veremos cómo existen soluciones para frenar la expansión de la mancha urbana. En Catamarca hay dos proyectos estratégicos para aplicar en el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos del Valle Central. Uno, el diseño e implementación de un modelo tecnoproductivo y comercial, fruto y hortícola, promovido hace algunos años por la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Otro, el proyecto del programa de un parque agrario, surgido recientemente de un convenio entre la Universidad Nacional de Catamarca con organismos internacionales. Sabemos que las ciudades son un invento maravilloso que han venido potenciando las capacidades humanas a lo largo de los siglos. Pero suele olvidarse que en el origen de las ciudades está la agricultura. Cuesta tal vez pensar que la agricultura urbana y periurbana pueda brindar un equilibrio al sistema territorial donde están ubicadas. No es una utopía. Recobrar la armonía del ciclo de campo-ciudad que ha venido existiendo a lo largo de milenios es posible y solo depende de nosotros. El arquitecto Francisco Liernur, al interrogarse sobre cuál es la relación entre los problemas habitacionales de las ciudades y su sistema de producción de alimentos, señala que desde su nacimiento, la ciudad fue posible gracias a la producción de alimentos que se hizo de forma tal que permitió a la gente producir provisiones para dedicarse a constituir la civilización. Según parece, es un error suponer que los asentamientos humanos son un problema, ya que no lo son en sí mismo. Son síntomas de un desequilibrio del ciclo, cuya solución requiere aproximarse a encarar el tema del territorio en su totalidad. Liernur, en su construcción de pensamiento, dice que entre la ciudad y el campo, desde hace miles de años, funciona un ciclo que enriquece a uno y a otro, que es virtuoso y que redunda en beneficios para todos y genera armonía. Hay que establecer nuevas acciones entre el campo y la ciudad. Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, los grandes aglomerados urbanos de Argentina, como el caso del Gran Catamarca, entre 2006 y 2016, consumieron 89.000 hectáreas más de suelo, una magnitud equivalente a 4,5 ciudades de Buenos Aires. El crecimiento de la mancha urbana, muy por encima de su crecimiento demográfico, implica costos más altos para el Estado y para la población que beneficia y menos tierra para cultivar. Para alimentar este crecimiento de la población urbana, también en las últimas décadas se ha desarrollado un sistema industrializado de alimentos que a primera vista parece una solución, pero que en realidad